En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Como ya les estamos contando, hoy contamos, valga la redundancia, con el gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela, el señor José Ramón Mora, que está respondiendo a las preguntas de un servidor y también de ustedes. Una de ellas se había quedado en el tintero y nos explicaba, ¿se podría externalizar parte de traumatología, como han hecho en dermatología, para paliar las listas de espera, señor gerente? Sí, externalizar, se puede externalizar, pero yo no estoy de acuerdo en externalizar simplemente porque en el tema de traumatología, pues en estos momentos hemos tenido una evolución muy favorable en los últimos meses y por lo tanto tenemos que continuar y podemos de aquí a unos meses tener un servicio, una respuesta tanto en paciente en lista de espera quirúrgica como en tiempos de demora, pues como nos pueden ofrecer en cualquier otro sitio privado. Por lo tanto, yo creo que solamente lo que tenemos que hacer ahí es reforzar el servicio, no externalizarlo, sino reforzarlo. Y es una de las especialidades precisamente que no nos está siendo difícil reforzar porque estamos trabajando en colaboración y cooperación con el complejo hospitalario. Por lo tanto, creo que, pues según los datos, fíjese, por ejemplo, en traumatología, en diciembre, yo voy a hacer comparaciones interanuales por diciembre, porque si no es que estamos haciendo un lío que en fin, medias verdades. Por tanto, tenemos que hacer comparaciones con meses interanuales de diciembre, ¿verdad? Normalmente la lista de espera se mide en dos meses al año, junio y diciembre, todo lo que es, y porque son muy fáciles de alterarse de un mes a otro. Por lo tanto, esos son los dos cortes que el Ministerio de Sanidad en España, el Ministerio del Gobierno de España de Sanidad, compara los meses de junio y de diciembre. Por tanto, yo siempre que me voy a referir a lista de espera, me voy a referir siempre a junio y a diciembre. Entre otras cosas, porque además Navarra, junto con tres o cuatro comunidades más, son de las comunidades autónomas que más transparencia tiene en listas de espera porque lo publica todos los meses. Entonces, no todas las comunidades autónomas lo hacen. Algunas incluso lo ocultan hasta final de año y se las tienen que sacar. Pero Navarra no es así. En Navarra hay transparencia en esa línea, ¿no? Entonces, vamos a comparar diciembre, ¿vale? Diciembre. Por diciembre, en traumatología, en el año 2014, había exactamente 1.532 pacientes en lista de espera. En 2017, decíamos acabado diciembre de 2017, con 428. En la demora, en días naturales, había aproximadamente 100 días en 2014 y en estos momentos estamos en 30 días. Es decir, hemos bajado 70 días. Yo creo que no hace falta externalizar nada porque el servicio está empezando a funcionar bien, ¿eh? Y como le digo esto, le puedo decir otros. Y le digo traumatología porque es quizás la especialidad dentro de la lista de espera quirúrgica que es más problemática. En todo caso, sí es verdad que hemos tenido que hacer algunos ajustes para remitir a la Clínica Universitaria de Navarra algunos pacientes, mucho menos que en el año 2016, pero algunos pacientes que se salían de ley de garantía el año pasado. Y hemos acabado el año prácticamente sin ningún paciente fuera de ley de garantía. Eso es otro elemento que hemos mejorado en la lista de espera quirúrgica, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hace falta privatizar, sino al contrario. Es decir, potenciar ahí, reforzar la pública como lo estamos haciendo. Hablaba también otro oyente, dice, me preocupa mucho un tema. Se basaría en la existencia de una lista de rechazo de centro alternativo. Esto significa que aquellas personas que están en lista de espera para una operación son llamadas para ser intervenidas en la sanidad privada de Pamplona y rechazan ir allí. Se incorporan a este otro listado. ¿Qué supone? Que sin saberlo sales de la lista de espera oficial y todo el tiempo que estabas esperando por la operación se desvanece. En definitiva, que vuelves al inicio, a la casilla de salida. Desapareces de los números, solo los que se quejan con cierta vehemencia o ponen una reclamación vuelven a la lista oficial. ¿Esto es así? ¿Se está tergiversando el sistema y manipulando los datos? ¿Se informa a los pacientes? En fin, ¿qué nos puede decir? Sí, pues realmente no se manipula nada. Lo que sí es verdad que tenemos una legislación en Navarra de ley de garantías. Cuando un paciente cumple la ley de garantías, el sistema público tiene la obligación de ofrecerle una alternativa que, si en un momento determinado está saturado por la demanda y no le puedes operar dentro de su derecho, o sea, cumplir su derecho, entonces se le ofrece ir al sector privado. Normalmente, pues nosotros trabajamos con la clínica universitaria. Bien, si el paciente rechaza ir, la ley dice que sale fuera de la lista de espera. Ajá. La ley lo dice así. Entonces, no obstante, en el año 2017 solamente tenemos 13 pacientes en esta situación que han rechazado ir y por tanto se han quedado en esa lista de espera. No van a tener que esperar ninguna otra lista de C0, sino que ya lo estamos programando para que en los próximos 2 meses los operemos, teniendo en cuenta que ellos también han rechazado en su momento hacer la intervención y tenemos que cubrir la demanda del día a día. Por lo tanto, son pocos pacientes, son 13 pacientes y lo estamos programando para incluirlo dentro de la programación quirúrgica entre el mes de febrero y el mes de marzo, dependiendo de la gravedad. Sobre el tema de las listas de espera, es interesante explicar algún dato que usted cree que de repente las personas que nos toca ir y que no nos, o que imagínense que vamos a urgencias y que de repente estamos 3-6 horas esperando en urgencias. ¿Qué podemos hablar ante esas dificultades que se atravesan, gerente? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? La espera en urgencia, la espera a la lista de espera, tanto de consultas como quirúrgica. La espera en urgencia va condicionado por unos triajes que hacen los profesionales y en función de la gravedad se atiende. Quitando momentos puntuales, como puede ser ahora, de gripe, donde generalmente hay un incremento de demanda, normalmente y en cualquier día normal estamos cumpliendo perfectamente los ratios recomendados por la Asociación Española de Emergencias y por el Ministerio en cuanto a los tiempos que se tienen que atender a los pacientes en función de la gravedad que presentan. Por lo tanto, ahí yo creo que, en fin, no puedo decir mucho más. Eso no significa que no pueda haber en un momento determinado un caso puntual, pues que se demore más allá de un tiempo razonable. Bueno, pues si es así, mis disculpas, pero digamos que estaríamos hablando de casos puntuales, no de la generalidad, ¿no? En cuanto a las otras listas de espera, efectivamente, son los tiempos que los pacientes tienen que esperar para ser vistos y para operarse. Entonces, en ese sentido, pues quería darle algún pequeño dato. Vamos a ver, mire, en diciembre de 2014... Por decir una fecha pasada, había 4.838 pacientes esperando para una primera consulta. En diciembre de 2017 hay 3.128, es decir, un 35% menos de paciente. El tiempo que se tardaba en esperar a la consulta era en diciembre de 2014 de 38 días, y en diciembre de 2017 de 27, es decir, hemos bajado 11 días. En la lista de espera quirúrgica, pues mire, en diciembre de 2014 había 896 pacientes en lista de espera y ahora en diciembre de 2017 515, es decir, tenemos 381 pacientes menos, lo que supone haber bajado un 42%. Y en los tiempos quirúrgicos de espera, pues en diciembre de 2014 esperaban 111 días para una intervención quirúrgica y ahora el tiempo medio de espera es de 46 días. O sea que todos los datos que nos estás poniendo son favorables. Bueno, digamos que la lista de espera hay que tener mucho cuidado con ella, porque en un momento determinado nos pueden faltar profesionales y puntualmente, o a lo mejor durante unos meses, nos pueden subir. Luego, si encontramos esos profesionales, las revertimos. Correcto. Por lo tanto, yo creo que poner las listas de espera como un arma, lo que tenemos que ver es la tendencia, cómo vamos evolucionando. Y efectivamente, gobierne quien gobierne, las listas de espera, una vez que empezamos a superar la crisis, progresivamente van mejorando. Y cuando yo salga gerente y entre otro gerente, pues seguramente irán mejorando, porque, en fin, podemos todos aprender unos de otros y gestionar mejor. Por lo tanto, yo utilizar la lista de espera para decir que si se hace bien o se hace mal, me parece que sería una irresponsabilidad. Eso sí, hay que cumplir los derechos de los pacientes, hay que cumplir, mejorar la gestión, hay que planificar bien y hay que gestionar, bueno, pues lo mejor que se tiene con los recursos que te asignan, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que vamos mejorando. Ahora, también es verdad que si ahora mismo tenemos una calidad tanto en pacientes como en tiempos de espera, pues esta calidad puede ser efímera si no estamos pendientes de ella, seguimos trabajando en la planificación y seguimos trabajando en la mejora de los recursos, ¿no? Y bueno, pues esa es la esperanza de que para el año que viene entiendo que podamos mejorar incluso estos resultados. Ya más, veremos. Más preguntas en el 665-947-312. Nos explicaba un oyente, bueno, no se puede poner un sistema de seguimiento en pantallas con el número de paciente, que en la pulsera ya lo pone, así los familiares saben dónde está y qué les está haciendo, y con el número nadie sabe el nombre y los familiares saben dónde está y qué se le está haciendo. También nos dice, también se podía poner un panel informativo de qué persona es responsable de cada área o planta del hospital, con los pacientes. Sepan quién está al cargo por si tienen alguna queja. Y además nos preguntaba este mismo oyente sobre la televisión de las habitaciones. Bueno, pues efectivamente, quedan muchas cosas por mejorar, ¿no? Y quizás la comunicación, tanto interna como externa, de cara a pacientes y familiares, pues es una línea que hay que trabajar. En estos momentos, pues está bien que se plantee, porque tomamos la percepción de las mejoras que nos proponen los ciudadanos y, por supuesto, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque eso nos va a encauzar a las mejoras. Es un dato muy importante. Yo voy a tomar nota de lo que me dice y voy a ver si podemos estudiarlo y buscar alguna solución a lo que me está comentando, si hay alguna solución tanto organizativa como técnica. Yo creo que algunas cosas sí que podemos asumir. Habla también el alcalde de Riaforada, pregunta, buenos días, dice, dos preguntas desde Riaforada, fecha de inauguración del nuevo consultorio médico y sobre el tema de la pediatría, ¿alguna solución para aumentar y mejorar el servicio de pediatría en el área de salud? Pues un saludo al alcalde y decirle que efectivamente que está pendiente de ya del equipamiento final del consultorio, que no le puedo dar una fecha fija porque el equipamiento está en servicios centrales, pero en el momento en que a nosotros nos digan, yo no creo que tarde mucho, pero en el momento que nos digan en qué momento podemos terminar de equipar el centro de salud, el consultorio, pues en ese momento será el alcalde el primero en saberlo. Y en relación a la pediatría, mire, yo no quiero vender falsa esperanza. O sea, no me gusta vender falsa esperanza. Le acabo de decir antes que tenemos un problema enorme con los especialistas en pediatría. Por lo tanto, con los recursos que tenemos en pediatría, vamos a tratar de hacer o distribuirlos de la mejor manera posible, que es lo que estamos haciendo. Lo que está claro es que todos los niños, sea más cerca o más lejos, pueden ser vistos por un pediatra, y eso es lo que tenemos que garantizar, que se vea y que se vea bien. Ahora bien, decir que vamos a situar pediatras en consultorio y todos los vamos a tener, pues yo no le puedo asegurar esto, porque entre otras cosas, porque no tengo profesionales. Si alguien conoce a algún pediatra que pudiéramos contratar, lo contrataríamos mañana mismo, como estamos haciendo con otros profesionales, ¿no? Y estamos reforzando los servicios, incluso más allá del ratio que tiene que tener la Ribera, en previsión de que si se nos va un profesional, tener esa carencia cubierta. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Pero hay profesionales que es que no están, y por lo tanto yo no puedo comprometerme a decir, le voy a poner un pediatra, si no lo tengo. Ahora sí lo tengo, sí se lo voy a poner, lógicamente, es obvio. Hablan más preguntas sobre estos temas y también otra de las cuestiones tiene que ver por los turnos de trabajo, preguntan, ¿no? Que al final los turnos de las personas en muchas ocasiones nos encontramos de turnos de más de 10 y 11 horas seguidas, si no sería mejor que los turnos, en lugar de hacer haber cuatro turnos, que hubiera cinco, para que así los profesionales estuvieran más capacitados y no tantas horas. Bueno, la verdad es que en organización sanitaria hay muchísimas posibilidades, ¿no? Si hay turnos de 12 horas también es porque a los profesionales interesa, puesto que tienen que venir de otros puntos de fuera de lo que es la Ribera, les interesa hacer las 12 horas porque así después tienen algún día libre más y tal. Es decir, que son, en la mayoría de los casos, son acuerdos entre los trabajadores y la Dirección de Recursos Humanos del hospital. La pregunta sobre ese acelerador de radioterapia, ¿no? Que se hablaba. Somos una zona que alrededor estamos contando no solo de la Ribera de Navarra, sino también personas de Aragón, de la zona de Tarazona, como también de La Rioja, como Alfaro, ¿no? Quedaría, ¿no? Ese radio, explicaba en ese artículo, lo leíamos. Y preguntaba sobre eso, ¿no? ¿Es posible tener esa característica, ese aparato que está valorado en creo que 6 millones de euros? Pues es un problema el tema de la tecnología. ¿Qué más quisiera yo? Que cada hospital pudiera disponer de un aparato de este tipo. Tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, lo que yo decía antes, los profesionales, ¿no? Es decir, para manejar la radioterapia tienen que ser unos profesionales de la oncología, pero además especialistas en radioterapia. Y lo recomendable es que existan alrededor de, por cada millón de habitantes, por cada millón de habitantes 20 especialistas en el manejo de esta tecnología. Bien, en España hay un déficit de 1.000. Es decir, podemos poner todos los aparatos que queramos, pero no tenemos profesionales que lo sepan manejar. Y otra cosa muy importante. Yo creo que en estos momentos, más que hacer inversiones nuevas, lo que tenemos que hacer es reponer aquellos aparatos que ya han pasado la vida útil y, por lo tanto, necesitan una reposición. Y, entre otras cosas, que en Navarra, por ratio de personal, cumplimos los ratios recomendados por las sociedades científicas y por todos los expertos en cuanto al número de aceleradores por habitante, ¿correcto? Ahora, yo sí que, me gustaría que se repusieran estos aparatos y se compraran los de nueva generación, ¿no? Yo creo que esto es prioritario a poner otro. Que de cara al futuro podemos pensar en poner, podemos poner todos los servicios. Ahora también tenemos que tener en cuenta eso, que haya profesionales para que lo sepan manejar y sobre todo también que no solamente comprar aparatos, sino que tenemos que hacer un búnker porque la radiación, hay que proteger a la población de la radiación, es decir, eso lleva unas inversiones de obras, un búnker especial, una serie de circulaciones especiales de los pacientes, y que lógicamente solamente existen en España en los grandes centros hospitalarios públicos y en algunos privados que quieren ser distintivos y por lo tanto ofrecer esos servicios. Y es lo que le puedo decir en estos momentos. Más preguntas. ¿Cree suficiente que solo exista una ambulancia medicalizada para todo el área de salud de Tudela? Si esta ambulancia realiza un traslado a Pamplona, deja el área sin ese servicio durante 2 horas, pone aquí un oyente. Sí, pues me parece que lleva razón el oyente, es insuficiente. Y en este año, según hemos estado esperando a la resolución de la comisión que ha estudiado este tema, y para este año, sobre todo para finales de este año, vamos a mejorar el servicio de traslado con la incorporación de una media ambulancia más y mejorar el personal que traslada a los pacientes siendo personal propio del hospital. Eso es lo que tenemos en la línea de objetivos para el año 2017. A finales de 2017 poner en marcha y darle un mejor servicio tanto cuantitativamente como cualitativamente. Y preguntas, lo cierto es que la salud ya ve que preocupa y los oyentes claro. Lo están demostrando. Dice, ¿por qué es necesario que vengan traumatólogos de Pamplona a pasar primeras consultas que no pueden valorar un seguimiento? ¿Y por qué los traumatólogos de Tudela no pasan esas visitas? Pues sencillamente porque tenemos un déficit de traumatólogo y la forma de cubrir ese déficit es cooperar con el complejo hospitalario, que vengan a ver pacientes para que podamos cumplir los ratios previstos y, lógicamente, a partir de ahí, pues tendremos que gestionar y estamos gestionando las consultas sucesivas. Es decir, esto ya es un poco la planificación y la organización. Pero vienen a sustituir los 2,5 traumatólogos, porque hay algunos que tienen reducción de jornada, que tenemos en este momento en el hospital de Tudela y que, por lo tanto, no podríamos dar el servicio sin este soporte como se debería de dar. Están escuchando ustedes al gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela, que mañana va a estar en el Parlamento de Navarra para exponer pues muchas de las cosas que ustedes en primicia están escuchando aquí. José Ramón, gerente, ¿qué le gustaría trasladar a los parlamentarios del Gobierno de Navarra sobre el trabajo que se está haciendo y cuáles son las peticiones, ¿no? Porque usted también es también de decir, oye, estamos en buena línea, pero necesitamos, creemos importante tener... Bueno, yo a los parlamentarios no les puedo decir nada. Solamente mañana, pues, comparecer, como nos han pedido, y darle las explicaciones, porque a los parlamentarios son representantes de los ciudadanos, de todos los partidos políticos, por lo tanto, merecen el máximo respeto y hay que servirles desde nuestro puesto de gestión. Y, por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es que todas las preguntas que nos han formulado, pues, contestarle en la medida que hemos ido avanzando y, por supuesto, con la máxima lealtad posible, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Y en esas peticiones que usted cree que sí que hay que reivindicar también como gerente de este hospital. Bueno, hay peticiones que el Gobierno de Navarra no puede hacer porque, bueno, pues por el personal y tal, porque es un problema nacional, ¿no? En términos generales, yo creo que el Gobierno está tratando bastante bien a la Ribera en temas de salud. Y eso se demuestra en los presupuestos, en los incrementos de presupuestos, los incrementos de las inversiones, y lo que tenemos que hacer es gestionarlo bien, ¿no? Pero no pediría grandes cosas, algo que, en fin, que hubiese profesionales para poder contratar, es lo único que echo de menos. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Ya ven que ustedes han mandado las preguntas y él las ha intentado responder. Como siempre, cosas a mejorar y sobre todo el trato hacia el cliente. Preguntaban también, ¿no?, sobre las derivaciones de dermatología, ¿no? Dicen, entre transporte y tiempo, a lo mejor sale más a cuenta acudir a los mismos médicos a la privada en Tudela. ¿Eso queremos, privatizar la sanidad?, preguntan. Ya le he contestado antes, no se ha privatizado nada y es una opción ir o no ir. Si no quiere ir, le podemos atender en el hospital sin ningún problema. Y ahí tendrá que esperar. Pues que siga en la línea de mejora y que cualquier cosa que los... Esas líneas de comunicación, ¿no?, que dice que está intentando mejorar con los pacientes, ¿no?, acerca de mejoras que los pacientes puedan ver, ¿cómo las está llevando a cabo? Sí, hemos incrementado, hemos potenciado el servicio de atención al paciente precisamente para esto, ¿no?, para encauzar mejor sus problemas y resolver mejor los problemas. De hecho, en el año, tengo por aquí un dato de atención al paciente que le podría dar... yo creo que muchas veces la comunicación es mejor hacer grandes cosas y llegar a las emociones que no la razón de los datos, pero a veces es necesario recurrir a los datos, ¿verdad?, aunque sean aburridos. Mire, en las áreas de mejora, en el año 2016, digamos que se resolvieron en torno a entre el 90 y 93%, y en el año 2017 estamos entre el 95 y el 97%. En cuanto, por ejemplo, a los casos resueltos, reclamaciones, en 2016 se resolvieron un 29% y en 2017 un 60%. Es decir, vamos en esa línea de mejora. Decir una cosa, la calidad en la atención al paciente en todo, digamos, en un sentido amplio, es efímera. Tenemos que estar trabajando en la mejora continua, correcta, continuamente para cumplir esos objetivos, ¿eh? Y hay veces que tú tienes un defecto. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas porque hay déficit dentro del área, tanto en atención primaria como en atención especializada, en atención hospitalaria. Lo que tenemos que hacer es identificar bien esos problemas y con los profesionales, de acuerdo con los profesionales, porque al fin y al cabo son ellos los que están directamente en esa agencia paciente-profesional, de acuerdo con los profesionales, buscar esas áreas de mejoras y ponerlas en marcha y evaluar, ¿eh?, gestionar por resultados. No por otras cosas, sino hay que ir a gestionar por resultados. Y lo que estamos hablando de lista de espera son resultados intermedios. Al final, o los resultados finales, se miden por otras cosas, no por la lista de espera. Se miden por reducción de la mortalidad, por ejemplo. Se miden por aumento de la funcionalidad en los pacientes, etcétera. Yo me gustaría hacer una referencia en este tema a nuestra unidad de ortogeriatría, ¿no?, que nuestro proceso clave donde se generaba más mortalidad en la Ribera era la fractura de cadera de pacientes mayores de 65 años, que puede ser tu madre o la mía o tu abuela o cualquiera de nosotros que fuéramos mayores y nos cayéramos y nos rompiéramos la fractura, ¿no? El hecho de haber cambiado esa actividad de quirúrgica programado a la quirúrgica urgente, es decir, operar antes de las 48 horas, que es lo que recomiendan todos los expertos, pero que en pocos sitios se hace. Esos cambios de organización que estamos introduciendo ha permitido, con todas las limitaciones que pueda suponer un estudio, porque tenemos que seguir estudiando los resultados, porque llevamos poco tiempo en esto, y digo, con todas las limitaciones, es que el índice de sobrevivencia haya mejorado ostensiblemente a los 3 meses en un 8%. Por lo tanto, eso significa que 8 pacientes se mueren menos. Y por ahí tenemos que seguir. Hay mucho camino y vemos que le encanta la gestión. Estamos encantados de poder contar con usted y que además se abra a las preguntas de los oyentes de Radio Tudela Radio. Gracias por haber estado con nosotros, don José Ramón Mora, gerente del Hospital Reina Sofía de Tudela. Pues muchas gracias a vosotros y aquí me tienen ustedes y los oyentes cada vez que me necesiten para responder a las preguntas. Muchísimas gracias, Paul. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.